Un programa para reflexionar juntos. We don't need no un espacio donde afilaremos cuchillos y cargaremos sobre los puntales de esta sociedad antipática. Adultocentrismo, poder, la escuela, violencia. Buscaremos los orígenes, bucearemos en las experiencias. Fijando la mirada en los orígenes y la primera etapa de la vida de todas nosotras. La infancia, amigas, o ya no os acordáis. Aquí no seremos otro ladrillo más en el muro. Somos la grieta. Ongi etorriak. Arratsaldeon, otro viernes más, nos escuchamos aquí en La Grieta. Hoy será un especial dedicado a la huelga feminista que está convocada para el día 30 de noviembre, que pretende poner los cuidados en el centro. Y desde La Grieta, pues se quiere dar voz a la sin voz. Así que me puse en contacto con las mujeres que el pasado jueves se concentraron en Ocharcoaga, mujeres migradas, racializadas y gitanas. Y alzaron la voz, pues se las dejaba fuera, de facto, con esta huelga. Para hablar de ello, me entrevistaré con dos representantes de las mujeres que se juntaron allí y de los colectivos que estaban allí representados y que firmaban el manifiesto. Paso a leeros los convocantes las firmantes del manifiesto. Malen Etxea, mujeres inmigrantes. Emakume Migratu, feministas sociosanitarias. AMUGE, Asociación de Mujeres Gitanas de Euskadi. Red de Mujeres Migradas y Racializadas de Euskal Herria. Comisión de Mujeres Gitanas pertenecientes al Consejo del Pueblo Gitano Vasco. Feministas por Nicaragua. FAMEC, el CARTEA, Comunidad Negra y Africana y Afrodescendiente de Euskadi. Asociación Sociocultural Abilla Ayala. Romi Berriak, Mujeres Gitanas. Asociación de Mujeres Musulmanas Bidaia. Safa El Cartea. Asociación de Mujeres Guaira. Asociación de Mujeres con Voz. Adhesión sin unanimidad interna, nos dicen aquí. Grupo de Trabajadoras de Hogar y Cuidados, Juntas Nos Cuidamos, de SOS Racismo Navarra. Movimiento Estatal de Regularización Ya. Garaipen, colectivo feminista antirracista, Fundación Secretariado Gitano País Vasco y colectivo de peruanas en Euskal Herria y Mujeres en la Diversidad de Basauri. Bueno, pues estos son los colectivos firmantes de la rueda de prensa del otro día y del comunicado que leyeron. Y bueno, pues después de hablar con estas dos compañeras de mujeres migradas y racializadas y gitanas, pues después hablaré con Alba y conversaremos sobre la salarización de los cuidados maternos, que otra vez más se ha dejado fuera de toda reivindicación en la huelga, obviando de facto la situación de precariedad en la que se tienen que llevar adelante muchísimas maternidades, por lo tanto, muchísimas infancias. Desde La Grieta os invito a sacudir conciencias y nada más por hoy. Hoy sonarán solo dos temas, que creo que el programa será largo porque son dos entrevistas y no nos dará tiempo más. Primero sonará las leyes de Evelyn Cornejo y cerrará el programa Kenny Arcana. Bueno, pues comenzamos y Osasuna te indarra. Aurrera. A mí me matan las leyes.

nosotras nos centramos en la realidad de que estamos cubriendo una crisis de cuidados, ¿no? Desde la pandemia, nosotras como organización de cuidadoras sociosanitarias nos hemos organizado para, sobre todo, para socializar entre nosotras nuestras experiencias y también denunciar, sobre todo, ¿no? Denunciar la explotación laboral, el racismo que viven nuestras compañeras en los puestos de trabajo, que son los cuidados internos, que están, como sabéis, sostenidos bajo un régimen opresor, como nosotras decimos, el empleo de hogar interno, ¿no? Partimos desde esa realidad y también queremos ser coherentes, porque creo que las luchas tienen que ser coherentes, las luchas tienen que ser reales y las resistencias también tienen que posicionarse, ¿no? Hacer disidencia. Totalmente de acuerdo. Nos habéis advertido, nuestros colectivos somos el 95, creo que comentasteis, el 95 de las mujeres que están empleadas desregularizadas en el sector de los cuidados, y la mayoría de manera interna. ¿Qué supone eso? ¿Qué supone estar desregularizada? ¿Qué supone estar interna? ¿Y qué supone ser el 95% y quedarse fuera? Sí, aquí me suena, por ejemplo, las estadísticas que hace la Asociación de Trabajadoras de Hogar de Vizcaya todos los años, ¿no? Desde el 2018 nosotras seguimos esas estadísticas, y en todos los años se dice que el 90% muy elevado de las trabajadoras en régimen de hogar internas, es la actividad principal, es el cuidado y atención a personas mayores en situación de dependencia, ¿no? La compañera Carmen decía antes el tema de las compañeras que están en situación administrativa irregular. Supone que la vulneración de los derechos, ya no solamente laborales, diríamos humanos, pues en un cajón bajo llave. Sí, sí. Como son la remuneración económica, hay una ley que manda a pagar el salario mínimo interprofesional, cosa que no se cumple. Te ven que eres una mujer migrada, una mujer con rasgos diferentes, una mujer con otro color de piel, y ya te ponen una etiqueta, ¿no? Entonces, nada, que quieres esto, pues yo qué sé, 700, 800, o si no, hay una fila de mujeres a la espera, ¿no? Como vuelvo a decir, o sea, ya no solamente los derechos económicos, también los derechos laborales. Firmas un contrato de 8 horas y resulta que la misma ley te manda a trabajar 12 horas. La ley te dice que tienen que pagarte esas 4 horas de presencia, la gente empleadora no la paga. El tema es también el tema de las violencias racistas que se ejecuta en esos espacios. El tema es de que las compañeras están 4 o 5 años trabajando en situación irregular con la esperanza de que al final, cuando cumplan los 3 años, se pueda hacer el arraigo social y se pueda conseguir el contrato, pues los empleadores, las empleadoras no lo dan, les mandan a la calle y prefieren coger otra persona, otra mujer con situación irregular, ¿no? Sí, también creo que con lo de esto de estar uno aquí interno, que es lo que hay para todas las que emigramos, no hay más, es la única opción que tenemos al llegar desde el primer día. También se junta lo de la crisis de vivienda, no tenés muchas, esto lo ocupamos por tener donde dormir, porque no tenés donde dormir. El salario que te dan, el acuerdo en un principio te dicen es tanto, siempre abajo del real, nunca el real. Tengas papeles o no, con la figura de interna, no puedes pagar una habitación, no puedes pagar un piso. Lo otro, no puedes homologar tus estudios porque todo implica el dinero por todas partes. Y al estar de interna, que viene siendo una esclavitud moderna, no tenés derecho a nada. Por eso creo que insistimos con esta no adhesión, porque no tenemos acceso a esta figura, porque no tenemos derecho a una patronal, no tenemos derecho a exigirle al Ministerio de Trabajo, no tenemos derecho a exigir a la Seguridad Social, porque no existe un contrato, y las compañeras no pueden ir a la huelga porque están trabajando. Las huelgas las hacen en un horario, en un día, que no pueden salir. Las compañeras están en los parques cuidando, están en las habitaciones cuidando, están en un ambulatorio, estamos cuidando. a familias completas, niños, niñas, más que todo ancianos, pero cuidamos familias completas. No podemos ir a la huelga, porque si te vas a la huelga, primero que no creo que te den el permiso de ir en tu hora de descanso, porque hasta en eso se sienten propietarios de tu descanso. La probabilidad es que volvás y te encontres con tu maleta en la puerta y ya se acabó. Y también eso, saben que hay 15 o 20 más esperando ese puesto de interna porque es la única oportunidad laboral que tenemos aquí. No tenemos ninguna otra oportunidad laboral. Quizás se debería de partir desde otro lugar, ¿no? A ver, seguimos. ¿Qué supone esto? No tener, como tú lo has dicho, ¿no? O sea, sin derecho a huelga. Sin derecho a huelga. Ahora voy a entrar una pregunta que os mandé, que espero que remueva un poco de conciencias. ¿El trabajo que desempeñáis os gusta? ¿Os hace sentiros realizadas? ¿Lo hacéis porque queréis? Definitivamente no. Desde que vine, primero que no conocía lo que era ser interna, no tenía ni idea lo que era ser interna, no sabía lo que venía, no sabía lo que implicaba, y eso que en mi país yo había trabajado en un hogar de cuidado de personas mayores, pero no sabía lo que era estar 24/7 a disposición de una persona, y si eso no es esclavitud, pues bueno, solo me faltaban las cadenas, como a muchas nos faltan. Me controlaban la comida, me controlaban cuánto comía, tenía que comer a la par de la señora, no porque era para compañera, para ver cuánto estaba comiendo, tenía que adaptarme a su dieta, tenía que adaptarme absolutamente a todo, sus horas de baño, las horas de salida, no es que tanto que te las den por el respeto a las 2 horas de descanso, es que a esa hora hacen la siesta y no quieren que te quedes por si acaso se te ocurre hurtarte o robar algo en el lugar, y ellas también nos revisan nuestras cosas porque siempre están al pendiente de que no te lleves nada el fin de semana, o te acusan después de algo que se ha perdido, pues obviamente eres tú la que se lo llevó. Y eso, el control de la comida, el control del sueño, te controlan el baño. A mí me decían que por qué me bañaba tanto. El agua, no hay nada que no te controlen. Entonces después me di cuenta que las 2 horas de salir, llueva, porque eso es lo otro, que tampoco puedes estar adentro las 2 horas si no quieren, aunque esté lloviendo. Te cambian el día libre a su gusto. Hacen las vacaciones. A mí a veces me han dicho, pero te podías ir de vacaciones. Yo no voy de vacaciones, voy a trabajar, y suele pasar que la persona viaja en avión y uno se ve en bus, o te ven que ver cómo llegar, pero es que no son vacaciones, seguís trabajando. Y ellos después te dicen, pero has ido de vacaciones con nosotros, vas a planchar, a cocinar, a atender a la persona. También de repente tenés que saber de medicina, de cuidado, que implica el curso sociosanitario, que deberías de tenerlo. Estamos haciendo 5 funciones a la vez o más, y no se nos reconoce en la paga, porque no se reconoce cuidado de medicamento, cuidado de poner sueros, cuidado de cambio de pañales, cuidado de bañar a la persona, cuidado de alimentación, estar pendiente de todos los medicamentos. ¿Cuántas funciones estamos cubriendo? Aparte de cocinar y todo lo que implica estar en un piso. Y después te dicen, pero aquí te damos habitación, pero aquí comes. Entonces, ¿qué es eso? ¿Me están cobrando la comida y en la paga no la veo? Entonces, no, yo creo que no he conocido compañeras que digan que son felices por estar de internas. Yo creo que es un terror estar de interna. Hay algunas que dicen que por lo menos les han tratado bien, que no les fue tan mal. Pero con los años resulta que en la salud, costillas, la espalda, todo repercute, porque movías a personas que son el doble, triple de tu peso, son mucho más grandes que ti. A eso no estabas preparada, no sabes la forma correcta de hacerlo, estás moviendo sillas de rueda, estás moviendo personas que están en cama, nadie te está ayudando. Después es peor para tu cuerpo. Conozco internas que ya están mayores y hoy por hoy están pagando las consecuencias en su cuerpo, y esto no lo reconoce la Seguridad Social ni nadie, nadie te indemniza si no vas a juicio, pero llevar el juicio y tener pruebas es muy difícil, porque pudiste estar 10, 18 años en una casa cuidando una familia completa y después resulta que los vecinos no te conocen, no se acuerdan de ti y nunca te vieron. Es complicado esto de ser interna, como te digo, lo conocí aquí. Y las compañeras que seguimos llegando, este fin de semana conocí una compañera que vino hace 5 meses, ha perdido peso exageradamente, de cómo estaba cuando vino hace 5 meses, trabajando por 700 euros, ella no puede ir a la huelga tampoco, no va a ir, porque es eso o nada. Entonces, o vivimos en la calle o en un refugio, ¿quién por nosotras? Nadie. Entonces, te queda eso, estar de interna en un lugar, aguantando todo. Entonces, no estaba feliz como interna, no me sentí realizada tampoco. Ya estamos. obviamente no nos gusta ese trabajo, ¿no? Primero porque estamos haciendo, cubriendo una demanda de cuidados, las mujeres migradas, ¿no? Las mujeres migradas y racializadas, cosa que la gente, las mujeres blancas no lo hacen, no lo han hecho, ni lo quieren hacer tampoco, ¿no? ¿Que nos sentimos realizadas? Pues no. No, porque de ahí que nosotras en nuestros espacios vamos resistiendo y reivindicando la abolición del empleo de hogar interno, ¿no? Porque creemos que si se erradica este contrato laboral, pues se menguaría un poco el tema de la explotación laboral y el racismo, ¿no? Lo hacemos porque queremos. Yo creo que si decimos que no nos gusta es que no queremos esto. No queremos esto, pero desgraciadamente desde nuestros países de origen nos empujan a venir aquí, ¿no? Y el sistema, este sistema racista y colonial nos sigue obligando a poner nuestros cuerpos y a cubrir la crisis de los cuidados bajo esas condiciones de opresión y esclavitud, ¿no? Quiero hacer alusión también por el tema de que estamos siendo disidencia política en la no adhesión a la huelga, porque decimos, o sea, con relación a nuestras hermanas gitanas, ellas tampoco tienen la oportunidad de tener un contrato de trabajo sobre este tema de los cuidados, ¿no? Ellas se dedican al tema de la chatarra y al mercadillo. Entonces, lógicamente, tampoco pueden hacer uso de este derecho, entre comillas, de la huelga, ¿no? Creo que también decir que no nos gusta este trabajo o no nos gusta esta imposición porque queremos sentirnos, sobre todo mujeres, en las mismas condiciones y en las mismas oportunidades de trabajo, de igualdad, de justicia, como pues el resto de personas humanas, ¿no? A ver, seguimos un poquito. Cara a la huelga del día 30, parece, como decíais en la rueda de prensa, que en un principio tomasteis parte en la organización de la huelga. Queréis dejar claro que la huelga no es un instrumento de lucha que os tenga en cuenta. Hablarme de vuestras impresiones, de un poquillo de todo eso, vamos. Comentar que no estuvimos en la organización, asistimos a unas asambleas donde señalamos que no era la herramienta, pero quienes dinamizaban ese espacio nos dijeron que ya lo habían decidido, y tal vez María ahí puede complementar. Así, ya estaba decidido la fecha y los lemas y todo. Decir también que tenemos que partir de las realidades muy diferenciadas que tenemos las mujeres migradas, racializadas y gitanas que las mujeres de aquí, ¿no? Yo creo que los privilegios siempre salen a relucir y hay que partir desde ahí, ¿no? Decir que algunas organizaciones que firmamos este manifiesto sí que participaron, pero se descolgaron, yo creo que en la segunda reunión así, y además nosotras también tuvimos una reunión informal con colectivos que están en el grupo impulsor de esta huelga, como fue Bilgune, como fue LAF y como fue una compañera de la asociación Bides Bide de Guipúzcoa. Mencionar que la fecha de esa reunión dijimos que pues eso, que nos presentarían el argumentario y pues no había el argumentario. Nos reunimos Malen Etxea, Amuje, Emakume Migratu y la Red de Mujeres Migradas y Racializadas en entonces. Decir también que para sentirnos como sujetas políticas y participar, yo creo que tenemos que partir otra vez, vuelvo a decir, de los privilegios, ¿no? Las mujeres migradas, las cuidadoras internas, pues no tienen ese derecho, vamos a decir, de tiempo libre. La compañera estaba hablando de un 24/7, ¿no? Nosotros desde nuestros espacios organizativos también decimos que el trabajo de los cuidados internos, ya que se firma un contrato de 8 horas, pues que se organice esas 8 horas de trabajo y luego que se salga a descansar 5 horas durante el día. ¿Para qué? Porque también el tema del que ha cambiado la, o se ha modificado la ley de extranjería, que está el arraigo por formación. Entonces, para que estas compañeras que están en situación administrativa irregular puedan formarse, ¿no? Puedan ejecutar el arraigo por formación, que son para poder estudiar, ¿no? Sacar el sociosanitario. Y también decir que, claro, al ser esas dos realidades tan diferentes, pues vuelvo a decir otra vez que desde nuestro posicionamiento básicamente es que tenemos que ser coherentes, y tenemos que respetarnos el pensar y sentir de diversa forma y manera, ¿no? Y yo creo que si nos mantenemos en esa, en ese espacio, esa estructura, nos va pues a ayudar a seguir trabajando, y en algún momento creo que podremos intentar construir conjuntamente. También comentar que te inviten a una asamblea, que te inviten a un espacio, pero que ya tiene una agenda y poder dar tu opinión, pero esa opinión se hace a un lado, te dan una palmadita en la espalda para decir qué bien tu opinión y todo, pero lo vamos a hacer de esta manera, de esta forma, que creo que es lo que ha pasado también en, no sé, bueno, decirlo, el feminismo hegemónico, que es el que ya tiene la agenda y solo te invitan para la foto y todo esto, y decir que ha sido diverso, que se ha preguntado, que ha sido consensuado. Una cosa es decirlo, pero la realidad de las que han estado ahí y que nos hemos dado cuenta que cuando opinamos diferente, hasta ahí llega la diversidad, porque no existe en realidad. Bueno, en las fotos sí se ve bien, porque incluyen algunas fotos donde están algunas compañeras migradas o de otra alguna etnia, pero la agenda ya está dada, ya está hecha, que incluso te digan estas son las consignas, porque lo otro no lo vamos a decir y ya está. No sé en realidad cuál es el concepto ahí de la participación de todas, y es válido que opinemos diferente, que no pensemos igual, que no tengamos la misma opinión, pero en realidad esto ya estaba hecho desde antes, y el hecho de pensar diferente pues tampoco fue aceptado en este espacio ya establecido. Decir también que estamos recibiendo comentarios racistas, que es una muestra más de la blanquitud de algunas de nuestras hermanas del movimiento feminista. Nos dicen que estamos generando ruptura, que estamos dividiendo, creemos y pensamos y sentimos que no. Pero también hemos recogido muestras de apoyo de colectivos feministas autónomos, de compañeras feministas que han caminado o caminan con nosotras. Sin embargo, no queremos, queremos dejarlo claro, no queremos que se instrumentalice esta disidencia, este desacuerdo. Nosotras somos movimiento feminista. Desde vuestro sitio, desde vuestra situación, de todo lo que me habéis contado, ¿qué crítica le hacéis al feminismo hegemónico, mayoritario? Sí, tranquila. Necesitamos horizontalidad en el movimiento feminista, y eso pasa por reconocer el trabajo que venimos haciendo colectivos feministas antirracistas, impulsados, escuchar nuestras voces aunque resulten incómodas, contribuir o presionar y lograr que nuestras demandas sean tenidas en cuenta. Un ejemplo de ella es la campaña de la regularización ya. La campaña que se consensuó a nivel estatal entre muchísimas organizaciones de trabajadoras de cuidados y del hogar, que es la erradicación del empleo de hogar interno. ¿Cuántas de las organizaciones que están participando en la organización de la huelga han exigido a los partidos políticos que lo incluyan dentro de sus agendas? Los colectivos de mujeres migradas que trabajamos en los cuidados y las mujeres gitanas llevamos años luchando por nuestros derechos civiles, políticos, sociales, caminando y construyendo con autonomía propia, hemos puesto sobre la mesa muchos temas que forman parte de nuestro argumentario de que por qué decidimos no secundar la huelga. Solo con reconocimiento político que incluyan procesos dialogantes y que faciliten la participación, se allanará el camino hacia la consecución de nuestros objetivos hasta que todas seamos realmente libres. El llamado sería a descolonizar el feminismo, que es un proceso largo, no se termina con un taller o unas jornadas feministas. Miren cuántos recursos se han invertido para combatir el machismo y miren cómo estamos. Que las jornadas y los talleres no se queden solo en esas palabras, solo ese día, en ese momento, sería bueno aplicarlos a la realidad. Llevamos la primera, segunda, tercera y cuarta oleada de feminismo, son representativos, siempre son representando a alguien. Entonces quizás esos talleres que fueran realidad, porque no son realidad, se quedan en eso, todos esos recursos que gastan se quedan en eso, en fotos y videos, pero no los aplican, y hoy lo estamos viendo en nuestra realidad. Eso. Ahora, bueno, como colectivo, ¿cómo nos sentimos? Pues por una parte, diría, estamos tranquilas. Estamos tranquilas porque somos conscientes de lo que estamos reivindicando, somos conscientes de lo que estamos haciendo, y además también lo tomamos como una oportunidad, ¿no?, para poner sobre la mesa nuestra propia agenda política y convertirnos en sujetas políticas, en protagonistas de nuestras luchas, de nuestras demandas, de nuestras denuncias, y también para poder poner sobre la mesa nuestras propuestas posibilistas de que haya un cambio, ¿no? El año pasado, antes del 8 de marzo, lanzamos una campaña sobre las viviendas comunitarias, ¿no? Es el tema de que muchas personas nos preguntan, si queréis erradicar el empleo de hogar interno, ¿cuál es la alternativa, ¿no? Entonces, nosotras como organización, lo primero que estamos trabajando es sobre la demanda de viviendas comunitarias, ¿no? Para que las compañeras que están dejando el empleo de hogar interno tengan un sitio seguro, un sitio agradable, sobre todo para el tema nuestro también es cuidarnos colectivamente, ¿no? Y básicamente sería eso, ¿no? Nos sentimos tranquilas, nos sentimos decir también que nos está cayendo mucho racismo sobre nuestros cuerpos por esta disidencia política que estamos haciendo, pero yo creo que sabemos perfectamente de dónde vienen. Nosotras no queremos, como decíamos antes, ¿no?, enfrentamiento bajo ningún concepto, ni mucho menos con aquellas compañeras hermanas migradas que sí tienen la oportunidad o la opción de participar, o sea, perfecto. Pero no queremos entrar en ese tema feo, ¿no? Pues como colectivos creo que es una oportunidad para poner en la mesa nuestra agenda, lo que el día a día nos lleva a todos los colectivos que estamos participando, nuestro cuerpo, nuestros sentires, nuestro pensar, el acceso al trabajo, el acceso a la salud, el acceso a la educación. Esa es nuestra agenda, porque todavía no tenemos derechos como ciudadanos, y la agenda de las compañeras que van a hacer la huelga, bueno, que se van a presentar ese día, es otra. Creo que es una oportunidad para nosotras movernos con otras personas, quizás unirnos como colectivos para hacer escuchar nuestra agenda. Quizás siempre ha sido dejada de lado porque al parecer no importa, solo cuando necesitan fotos y videos y salir en televisión, y para justificar los gastos de los talleres que dan y todo esto, decir que están haciendo algo. Y nosotros seguimos con los mismos problemas de hace 20 o 30 años, las compañeras que llegan hoy, las que van a venir mañana, con los mismos problemas. Entonces, todo este tiempo, ¿qué hicieron? Creo que lo veo como una oportunidad. Personalmente ha sido un poco frustrante ver a las compañeras con la bandera ahí súper orgullosas y todo, diciendo que todo es diverso, que todo es colectivo, que todo súper bien, que a otras compañeras les digan que son las que están fragmentando, es falso totalmente que están fragmentando. Creo que es una oportunidad para las que no se habían atrevido a plantear su disidencia, a decir es que esto también me pasa a mí, lo cual personalmente me pasó. Yo no sabía que habían otras compañeras diciendo no estoy de acuerdo con la huelga, porque han hecho ver que todas estamos de acuerdo, y no es así, que dos o tres compañeras estén acompañándoles, pues qué bien, pero ellas ya tienen derechos, ya tienen trabajos, trabajan en sindicatos, tienen todos los derechos logrados, entonces ellas tienen otra agenda, porque ellas ese día que se presenten a acompañar la huelga, vuelven a su trabajo y vuelven a su día a día. Todas las demás estamos en los pisos metidas viendo desde una ventana. Lo de las cacerolas y los pañuelos no sirve de nada. Lo del 2018 no sirvió, aunque muchas compañeras están diciendo que gracias a ellos se logró el paro o esto y aquí y allá. Y no. Y no es verdad. Y no es verdad. No fue así. Lo del paro lo logró una mujer que fue a exigir su derecho al paro y se dio cuenta que no lo tenía. Son compañeras que no han salido en la tele, que no han sido acompañadas por colectivos. Han sido ellas solas las que han logrado algo, pero muchas se han encargado de decir que lo de la del, para mí esta es una 2.0 para salir en la tele, la del 2018 logró visibilizarlas a ellas, su agenda, no la nuestra. Entonces, bueno, las que pensamos diferente, no estamos solas, compañeras, habemos muchas que pensamos diferente. Muchas. ¡Vivan las disidencias! Eso es. No, y decir lo que dice Carmen, ¿no? Que algunas compañeras están recibiendo pues esta información, ¿no? Diciéndoles, tenéis que adheriros a la huelga, adheriros, decir que sí, sencillamente, y luego presencialmente no van a estar, ¿no? Tenéis que decir sí a la huelga porque gracias a la huelga de 2018 se obtuvo la prestación por desempleo, ¿no? Eso es, vamos, una falsedad impresionante. Y yo creo que seguir utilizándonos, ¿no? En este caso, pues eso, la desinformación o a veces el desconocimiento de algunas compañeras que no están informadas sobre estos temas, yo creo que también es violencia, ¿no? Sí, lo es. ¿Tenéis algo más que decirnos? De que os queremos dejar claro que la Irola es vuestro altavoz. Y bueno, todo lo que, si ha quedado algo en el tintero, si queréis añadir algo, pues aquí estamos. Que pensar diferente está bien, que eso sí es diversidad. Gracias a ti, gracias a tu medio de comunicación, a los compañeros atrás del medio de comunicación. Nos hemos dado cuenta poco a poco que también muchos compañeros autóctonos, que muchos compañeros de diferentes movimientos también apoyan. Nos hemos dado cuenta que también otros pensaban lo mismo, pero al parecer nadie se había atrevido a decirlo en voz alta. Y entonces ha sido bonito darnos cuenta que no solo somos dos o tres, que no solo son los colectivos que han firmado, que quizás otros colectivos todavía no se animan a hacerlo, que hay personas individualmente que tal vez no tienen ese impulso de hacerlo, pero qué bonito ver de que pensamos diferente y que es válido pensar diferente y que esta posición no está dividiendo, une, porque eso es parte de la verdadera diversidad. No, también decir que, pues eso, que la peña está diciendo que nos incluyen porque esta huelga va también para denunciar a todas las mujeres que no podemos ir a la huelga, pues no sé, diría yo que hay que tener cuidado, compañeras, porque plantearlo así es profundamente salvacionista y colonial. Nada sobre nosotras sin nosotras. Pues es que ricasco, porque la colectivo es como Irola y muchos otros también existen porque existís vosotras. Y nada, salud. Voy a contar. No te he visto nunca.

a la sin voz, ¿no? Partiendo primero por las mujeres racializadas, migrantes y gitanas que se juntaron en Noche Arcuaga, que espero que prontito las pueda entrevistar, y siguiendo por dar la bienvenida a Alba, que me hace muchísima ilusión volver a hablar contigo, Alba, y me encanta hablar contigo y poder tener este espacio para dar vuelo a todas esas reflexiones que son dinamita política para nuestros cuerpos. Es que ricasco, Alba, por animarte. Sí, ya llevamos un rato hablando aquí sin grabadora. Y nada, pues hemos dicho, vamos a encenderla porque es que esto se lo está perdiendo el mundo. Y nada, Alba, el día 30 está convocada una huelga feminista. Parece que es, ¿no?, esta huelga sí, ¿no?, que habla de los cuidados, de lo comunitario. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Porque, joder, las mujeres de Noche Arcuaga el otro día dijeron que se estaban olvidando de ellas, que había que descolonizar el feminismo ya de una santísima vez, que a ver qué tipo de huelga iban a poder hacer ellas, y nosotras ahora, desde donde estamos, decimos, se habla de los cuidados, pero, joder, no se habla de la maternidad. ¿Qué está pasando? Bueno, pues yo también el otro día volví. No es la primera vez. Ellas ya las mujeres migradas y racializadas organizadas ya expresaron en la huelga del 2008, ¿no?, pues que no se había tenido en cuenta, ¿no?, sus reivindicaciones y que al final las reivindicaciones no son algo que añadir a un discurso central que es el nuestro ¿no?, o de la mujer blanca clase mediera con empleo, etcétera, estructura familiar, etcétera, sino que hay otros discursos, que es que no son otros discursos, son los centrales y son los mayoritarios, ¿no? Entonces yo en esta segunda ocasión pues un poco lo mismo, así que yo voy a estar también muy pues igual que tú, muy atenta a ver qué dicen, porque aquí sí que está claro que lo que podamos decir desde otras de otros lugares, otros posicionamientos como blancas, aunque en situaciones fuera, ¿no?, en los márgenes de la estructura biparental de clase, ¿no?, en torno a la clase media y sus posibles, ¿no?, pues es algo que añadir a un discurso y que yo creo que ya están ellas para, ¿no?, para vertebrar como necesitamos, ¿no? Pero en ese sentido sí, los trabajos maternos, bueno, pues eso, huelga de cuidados, que es los que es ¿no?, como eternamente lo mismo. ¿Y qué es el trabajo materno? Pues es un tipo de cuidado. Pues si los cuidados el trabajo doméstico, el trabajo reproductivo, el trabajo de cuidados, como le queramos llamar, o desde la especificidad o desde el prisma que lo queramos enfocar, generan beneficios, al final son trabajo productivo también, pues deben remunerarse y es exactamente lo mismo y no es algo que venga de ahora, ¿no? Entonces, vamos a hablar primero de remuneraciones, de salarizar los cuidados y luego ya hablaremos, ¿no?, con el salario en cuenta, ya hablaremos, ¿no?, o en los bolsillos, ya veremos cómo nos organizamos en lo comunitario, ¿no? Entonces, si es cuidados en lo público comunitario, sí. No, sin eximir al Estado de su responsabilidad retributiva, es decir, prestaciones para los cuidados y para el maternaje por la parte que me toca, pero no solamente, eso no excluye, eso es solamente una perspectiva más que suma. Y después con esas prestaciones ya veremos en qué entorno, con qué diseño de esas nuevas formas de, ¿no?, de paradigmas de vida en lo comunitario queremos desarrollar, ¿no? Pero en dos fases, recursos directos en de lo público y luego ya iremos a lo comunitario a organizarnos como queramos, que ya lo estamos haciendo además, como si lo hubiéramos dejado de hacer en algún momento, ¿no? Claro, es que parece que los cuidados no son trabajo, ¿no?, en este jardín. ¿No? Bueno. Sí, los cuidados no son trabajo, pero entonces hablamos de Silvia Federici, entonces no se puede estar en los dos, no se puede negar que los cuidados son trabajo y luego reivindicar a la Federici, ¿no? podemos retomar y ahí qué pasaba, ¿no? Que estaban planteando estas mujeres en los años 70 que venían del feminismo autónomo y donde en Italia planteaban pues la salarización del trabajo doméstico, ¿no? Aunque fuera una reivindicación palanca, ¿no? Para colar otro discurso que al final es mucho más potente y tiene que ver con un planteamiento clarísimamente anticapitalista, ¿no? Que es como, bueno, pues y que yo creo que podemos retomar perfectamente, que es vamos a salarizar el trabajo de cuidados, ampliándolo, no solamente el doméstico, no solamente el materno, ni solamente el que hacen las mujeres, quien esté en situación de cuidados. Pero bueno, por la parte, ¿no? Yo me voy a ceñir al materno porque es desde mi perspectiva, pero que, sin que eso excluya, ¿eh? Ni que tenga que ver con las mujeres que maternamos, sino que de ojo abierta, ¿no? A toda la persona, a todas las personas que estén responsabilizándose de trabajos de maternaje, ¿no? En este sentido, entonces, vamos a salarizar esto y entonces yo creo que está clarísimo pues con esas prestaciones y con esa remuneración a ver cómo se comporta el mercado cuando no tenga repuestos para ese mercado laboral precarizado en el sector de los servicios, en el sector de los cuidados precisamente también y en otros sectores, ¿no? Entonces, bueno, pues igual es esa forma, ¿no? Si pagamos por el trabajo de cuidados, porque es trabajo y todo trabajo debe remunerarse, no vamos a volver tan tranquilas como si nada al mercado laboral a aceptar cualquier cosa, ¿no? Y entonces si no la aceptamos, ¿qué pasa? ¿No? Se cae el mundo, ¿no? Es que yo creo que aquí era necesaria una reflexión en ese sentido, ¿eh? Creo que no vale una lectura ligera, ¿no? Del venga, volvamos que no cambie nada, ¿no? Y solamente atenuemos la presión que supone el mercado laboral y la familia, que también hay aquí para darle también como estructuras básicas para que posibilita proyectos de vida. Entonces, si nos saltamos estos dos estos dos peajes, ¿no? Tan históricos y tan centrales, pues el sistema yo creo que ahí sí se tambalea y ahí sí se va a caer, ¿no? Sí, pero al final aquí atraviesa un discurso de clase, ¿no? Porque claro, ¿a dónde sales, no? Te empujan porque parece que desde ciertos sectores acceder al mercado laboral es acceder a un sueldo digno, ¿no? Pero la mayoría de mujeres acceden a puestos de limpieza o de hostelería o de cajera en un supermercado o de... ¿no? Trabajos que dejan bastante que desear y físicamente extenuantes, ¿no? Claro, igual ahí, ¿no? Está en esa conclusión sí que hay parte de reflexión de dónde parte, ¿no? La propuesta de los cuidados en lo público, ¿no? Y a quién beneficia y a qué perfiles, ¿no? De clase corresponde. Claro, si tú tienes algo en el mercado laboral que merezca la pena conciliar, ¿no? Y si tú tienes alguien normativo, ¿no? Una forma normativa, me da igual si es una biparentalidad hetero o homosexual, me da igual, pero al final es biparentalidad y esa es la estructura de las dos personas, ¿no? De los dos progenitores que y ese intercambio de quién cuida, quién aporta salario, ¿no? Y ese debate y ese pulso y esa negociación constante entre las cuotas de cuidado y cuotas de salario que va a poner cada uno o cada una en la pareja. Entonces, si tú no tienes esa estructura de empleo y de salario que realmente te permita y que vale la pena conciliar y tampoco tienes esa estructura familiar o no la quieres con quien corresponsabilizar ese público comunitario de externalización para lo que te está sirviendo es para empujarte otra vez al mercado laboral y es que, bueno, pues vamos a hacerlo más fácil. Mira, pues a mí plantear el gran, ¿no? Recetas a granel donde el 0 a 3, por ejemplo, público parece ser la solución para todas, pues a mí no me aporta absolutamente nada. Y exactamente lo mismo con otras formas de recibir cuidados en otras etapas de la vida, como la vejez, a través de la institucionalización en residencias, etcétera. Pero bueno, centrándonos en el tema de las maternidades y la infancia, es eso, pues dedicar, por ejemplo, a la inversión al 0 a 3, ¿no? Como está pasando, o ¿no? Como esos puentes hacia esa conciliación, pues bueno, pues no, no hay nada en el mercado laboral como tan goloso como para volver, y prefiero. No quiero ser empujada a ese mercado laboral. Entonces, no quiero trabajar. Está bien que las criaturas estén con las figuras de apego, y sobre todo que esto se entienda que ya es un trabajo. Entonces, no hace falta que nadie, ¿no? Prestaciones, y que nadie nos moleste con empleos en los que se nos va la vida, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esa perspectiva no está en los planteamientos, ¿no? Estamos viendo reivindicaciones en ¿no? En torno a organizaciones y asociaciones feministas que apoya la huelga del día 30, etcétera, muy potentes, y otras que son pues muy cuestionables, y yo creo que por eso, ¿no? Cuando hablamos de excedencias remuneradas, ¿quién tiene una excedencia? Las temporeras tienen excedencia, se las pueden coger, ¿no? O una camarera. Claro, es que al final estamos hablando del empleo formal y en unos puestos como clase medieros, ¿no? En esos sectores, ¿no? No estamos hablando de los empleos precarios, porque si no tendría ningún sentido estar planteando la externalización. No, me quedo con mi criatura, me quedo cuidando a mi madre y ya está. Y con eso, con esa tranquilidad, ¿no? De haber podido poner los cuidados en el centro de la organización social, y haremos las revoluciones que queramos, que parece mentira, ¿no? También que no se vaya a entender que fuera del mercado laboral o de ese ámbito de lo productivo estricto y convencional no haya posibilidad de encender revoluciones, ¿no? Tengo la sensación, el convencimiento de que muchas lecturas y muchos discursos que están alimentando la huelga del día 30 no parten desde una realidad sangrante que nos está acechando por todos los lados, que es llevar adelante cuidados de una manera precaria y sin condiciones dignas a nivel material, ¿no? Y que luego a nivel a otros niveles afectan directamente, ¿no? Al bienestar psicológico tanto de las madres como de los hijos, ¿no? Tuve la oportunidad este año de entrevistar a Consuelo García del Cid y de luego estar en la presentación del libro Maternidades en Resistencia, y ahí tuve testimonio directo de maternidades, y en el libro también se reflejan es que no sé cómo decirlo, sangrantes, dolorosas, del subsuelo, y la sensación de que no es algo de una minoría, sino que es algo más común de lo que nos gusta ver y mirar. Y todo eso que he recibido durante estos meses no se ve reflejado en la realidad de esos discursos. No sé si me estoy yendo por las ramas o no, pero... Sí, no, entiendo. Pero es una realidad que me revuelve bastante la tripa, ¿sabes? Me deja el estómago fatal y es doloroso. Que la reivindicación al derecho a maternar en condiciones dignas siempre se esté olvidando cuando lo atraviesan tantos sufrimientos, ¿no? Claro, pero igual toca parar un momento, ¿no? Y los feminismos hacer un poco de autocrítica, igual, y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con la cuestión de la maternidad? ¿Nos vamos a sentar tranquilamente, nos vamos a reconciliar de una vez por todas y lo vamos a hacer desde otra forma? Evidentemente, eso no tiene nada que ver con los discursos de la extrema derecha, los que las crisis de los cuidados se resuelven volviendo otra vez a la familia patriarcal como lugar seguro donde... Es que eso ya lo hemos vivido, lo han vivido nuestras madres, nuestras abuelas, y ya sabemos que eso no queremos. Eso no es porque no estamos apostando por un refuerzo de la familia, sino al revés, de posibilitar proyectos de vida donde las mujeres que somos madres podamos sobrevivir en condiciones de dignidad sin el peaje del mercado, del empleo y el peaje de la parentalidad o de la pareja, ¿no? Porque al final sabemos, y eso también lo han vivido nuestras madres, y eso lo tenemos muy, muy claro generacionalmente, que sin recursos económicos estamos expuestas, y nuestras criaturas también, a situaciones de violencia, no solo en el empleo, sino también en el hogar, ¿no? Entonces, si lo que queremos es que no inmolarnos, ¿no? En trabajos de mierda y tampoco estar sujetas a la violencia que implican formas no deseadas de vida, en situaciones de desigualdad y sabemos todas que la heterosexualidad es un deporte muy de riesgo, pues entonces dotemos a las madres de recursos económicos para tener una salida a eso. Entonces no estamos inventando nada, estamos diciendo muy muy bien, lo hemos probado a través del trabajo generacionalmente, no funciona, pues muy bien, vayamos a por otras cosas, igual no hagamos un poco esta de sacudida y de revisión, ¿no?, de las otras genealogías y tiremos un poco del hilo y veamos qué estaban haciendo, ¿no? Cuando nuestras madres en los 70 aquí estaban, bueno, pues saliendo de una etapa muy concreta con un peso simbólico, ¿no? Como Consuelo García del Cid lo tiene clarísimo, ¿no? De un peso simbólico de todo lo que es una mujer como debe ser, ¿no? Y la mujer caída o en riesgo de caer, ¿no? Y el castigo que hay para ella, sea madre o no, ¿eh? Porque en este caso también eran mujeres jóvenes que politizadas o pobres o, bueno, pues bueno, pues veamos qué estaban haciendo en otras partes del mundo, ¿no? Y qué pasa cuando las mujeres racializadas, afrodescendientes, migradas migrantes latinas, etcétera, en Estados Unidos en los 70, reivindican ser madres que cobran prestaciones, ¿no? Unas prestaciones que se habían creado para viudas de guerra y que y clase, bueno, pues mujeres blancas o bueno, blancas o integradas en las estructuras del sistema con maridos hombres que se iban a la guerra. Entonces, bueno, se establece un sistema de prestaciones y compensaciones para las viudas que con los años acaban cobrando mujeres blancas pobres y mujeres pobres y mujeres racializadas y mujeres migradas. Entonces, bueno, pues si ellas dicen no os preocupéis, no nos busquéis empleo, que ya tenemos empleo, que en nuestras comunidades nosotras somos el eje central y con otras mujeres y con las criaturas y en nuestra comunidad tenemos un papel que reivindicamos y que encima es vital para sostener la vida. Entonces, bueno, pues ya nos quedamos con las prestaciones y un poco es lo mismo, es que no es algo desclasado, es que yo creo que es algo el discurso no por una o, por una reconciliación con lo maternal no es algo ni desclasado ni rancio en ese sentido, ¿no? Que yo creo que es que hay o si ha sido así, no debería serlo y está bien abrirlo a ese enfoque interseccional y ver un poco, ¿no?, qué ha pasado, pues eso, con las luchas por el salario doméstico, con las luchas por las prestaciones, son luchas de clase, aparte de feministas. Entonces, igual esta es la respuesta, ¿no?, a la violencia o a las inercias de violencia heredadas del franquismo que se reproducen hoy en día a través de servicios sociales y el castigo a las maternidades y a la infancia, ¿no?, como una especie de violencia vicaria del Estado, ¿no?, en todo lo que aquello que no sea normativo, y normativo no es algo excéntrico y alejado, no normativo es no tener un salario, estamos hablando de ese nivel de castigo, ¿no?, y de estigma. Sí, porque claro, es que yo creo que la gente no se plantea que realmente hay maternidades que están sobreviviendo en lo muy precario. O sea, en lo muy precario. Y ya no solamente la violencia, ¿no?, de, como decías, de la heterosexualidad, es la violencia del Estado que está ejerciendo contra ti, contra tu criatura, cuando a final de mes o a mediados no sabes qué poner en el plato, ¿no? Y las únicas alternativas que te está poniendo son comedores escolares abiertos, o sea, es muy muy mierda mirar eso y ver como todo el rato lo que se intenta es castigar no el cuidado, castigar el cuidado. Sí, pero es esa lectura. Entonces, ¿qué queremos? Si queremos poner los cuidados en el centro de la vida, tenemos que descentralizar otras cosas. Y ahí está la familia y ahí está el empleo, ¿no?, como pilares del régimen en el que vivimos, ¿no? Y que genera luego toda esos mecanismos de castigo, ¿no?, en todo lo que no encaje en la meritocracia, ¿no? Entonces, si hablamos de pobreza y maternidad, aparte de que las cifras son un cante, las mires por donde las mires, a nivel de prestaciones a la infancia, pues tenemos un ingreso mínimo vital que tiene un complemento a la infancia que es ridículo, es la única prestación regular, económica, directa que existe, porque luego todos son pues esos 200 euros que aparecen y desaparecen temporalmente, o becas o ayudas o bueno, prestaciones para familias numerosas, que son un perfil de renta medio alta, no corresponden a rentas bajas, ni mucho menos a familias monomarentales. Tenemos la nueva ley de familias que deja fuera, ¿no?, ampliando las familias monomarentales a con derechos, ¿no?, añadidos a las que tengan dos criaturas. Eso es un 20% de las monomarentales, no es real. Tenemos ahora, ¿no?, hay en previsión una reducción de la jornada laboral para, ¿no?, para que todo el mundo se incorpore a los cuidados. Bueno, muy bien, las que no tenemos empleos formales o trabajamos en veo, entonces, es decir, todo el rato, ¿no?, vamos pivotando en lo mismo, y mientras las soluciones vayan, bueno, pues volviendo un poco a lo que decíamos, partiendo de perfiles que no están situados en esos sótanos, ¿no?, de la pirámide, ¿no?, de pues no va a poder, no creo que pueda haber una propuesta que sea realmente interesante para el conjunto de las mujeres que maternamos, que además, si las mujeres somos las pobres del planeta, las mujeres en situación de cuidados, sobre todo de cuidados de criaturas, pues bueno, pues eso, ya estamos viendo, ¿no? En Estados Unidos salían estadísticas el otro día también del porcentaje de las mujeres ya con empleo y endeudadas. Es que bueno, ¿no? Que creo que van por detrás de los estudiantes, ¿no? O por allá anda, de los estudiantes universitarios que piden esos sistemas de créditos yanquis para pagar la formación y tal. Pues bueno, pues ya las mujeres con empleo. Las segundas endeudadas porque no llega, al final, bueno, hay que entender qué está pasando. Nos va a llegar nos está llegando ya una inyección de dinero de los fondos Next Generation, de, ¿no?, pues una inyección de capital directo de Europa, y bueno, y hay un simbólico ahí, ¿no?, que nos dice, ¿no?, que la nueva economía de los cuidados, ¿no?, es como el eje central de ese plan de recuperación, transformación y resiliencia, que es el nombre esta, ¿no?, el nombre de la estrategia que en el Estado español va a tener la distribución de estos fondos de los Next Generation, ¿no?, de la Unión Europea, que son 140 mil millones de euros. Entonces, bueno, si vas viendo un poquito y vas desglosando, es un documento muy sencillo, lo puede encontrar cualquiera si solamente googlear plan de recuperación, transformación y resiliencia, y ves que se organizan palancas, las palancas en componentes, y bueno, más dinero para el 03, más dinero para una institucionalización más pequeñita, ¿no? Como desinstitucionalización le llaman, pero al final no, es en formatos más pequeños, y otro impulso nada pequeño a servicios sociales, ¿no? También para la digitalización, ¿no? Estamos viendo aplicaciones para detectar abandono, ¿no? Un semaforito y unos clics, y el trabajador social puede evaluar el riesgo de desamparo de esa criatura, ¿no?, a un clic del móvil, ¿no? Este es un poco, ¿no?, es este nivel, ¿no? No hacía falta hablar de un futuro distópico porque ya está aquí. Ya estaba aquí, sí. Sí. Empezó aplaudiendo a las 8 en los balcones y terminó... Con clics, sí. En maternidades en resistencia hay un momento que se habla de eso, ¿no? Los gerentes de polladas, ¿no? En ciegos de, ¿no?, los ciegos de videojuegos, ¿no? Y llevando esa, la digitalización, ¿no? Más conectividad, más digitalización, y al final eso es dinero que se vuelca directamente, en este caso en servicios sociales, pero también en los ecosistemas empresariales, en el coche eléctrico, esa transición ecológica, vamos a ver cómo termina, ¿no? ¿Nos das unas pinceladas así de los Next Generation? Es un horror. O sea, tú puedes consultar los Next Generation, y luego aparte también hay una estrategia, la estrategia por la desinstitucionalización, por ejemplo, que son procesos participativos, les llaman, donde se reúnen gente a la que invitan a congresos y tal, y que todavía no están ni publicadas las conclusiones, donde además se montan unas webs donde tú navegas y de golpe eso se queda cortado y no hay nada más. Es decir, esto es una Esto es un festival del despilfarro y ya te digo, solamente googlear plan de recuperación, transformación y resiliencia, puedes ver la estructura en palancas, ¿no? Pues tenemos, pues bueno, hay dos palancas. Bueno, en esa reconstrucción pospandémica, ante la crisis de los cuidados y ese giro hacia la transición ecológica, hay como dos palancas centrales que sí que no tendrían que ver con los cuidados. Una es la palanca número 8, que es, creo que algo así como nueva economía por los cuidados y empleo. Y dentro de esta palanca hay un componente, el componente 22. Este componente pretende ser, ¿no?, como un refuerzo a la economía de los cuidados, a las políticas de inclusión, etcétera. Y estamos hablando de 3.891 millones, un poco más, porque se complementan con otras fuentes de financiación de los ministerios, etcétera, bueno, para implementar más políticas de cuidados, ¿no?, que al final acaban reduciéndose en mayores y dependientes desinstitucionalizados a través del fomento de la autonomía personal, aplicaciones, me imagino, también para las personas que viven solas, etcétera. Y luego en la infancia, aparte de la aprobación de la ley de familias, que ya hemos comentado antes, que dejaba fuera a un porcentaje importante de los perfiles de familia vulnerable, que son las monoparentales, con una criatura. Eso es fuera. Sí, total. Eso ya con la ley de familias se queda fuera, ¿no? Sí. Pero bueno, toda esa parte de impulso, ¿no?, a los cuidados y tal, pues una de esas es la partida que se va a llevar servicios sociales, porque luego de referencias en el plan para la infancia directas, y cuando hablo de infancia hablo de las madres, ¿eh? Yo creo que no se puede separar, ¿eh? Hay una otra palanca, las 7, y hay un apartado que habla de la palanca sobre educación, formación continua, desarrollo de capacidades y tal, y ahí dentro podemos encontrar el componente 21, que este sí que va directamente a la modernización y digitalización del sistema educativo, así, y incluyen en esto la educación temprana 0-3, o sea, y este ya son 1.648 millones de euros, también con otra aportación de 40 millones más del Ministerio de Educación para la línea 03, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya vemos que desinstitucionalización ninguna, si estamos hablando de 03, eso es institución y tiene que ver con las necesidades del mercado y no con las necesidades de las criaturas ni de las madres, ¿no? Y bueno, más allá de esto no hay nada, en el plan no hay nada más, o si luego la más conectividad, llevar la banda llevarla el 5G hasta las con la actividad donde haga falta, bueno, y inversión en servicios sociales, ¿no? Que esas son más intervenciones, y siempre sobre madres pobres, el acceso a la ciudadanía, y perpetuando así, bueno, pues la mirada misógina, poróloga, racista, xenófoba, bla, bla, bla, de las instituciones vinculadas a la infancia y a la maternidad, ¿no? Claro, eso lo queremos dejar claro desde la grieta: inversión en servicios sociales es igual a más vigilancia y más fiscalización de las maternidades. O sea, que no dejemos de idolatrar servicios sociales y pongámoslo donde le corresponde, ¿no? Alba, ¿por qué eres la única que no, pero que me está hablando, con la que hablo de huelga feminista y de repente me dices, tía, que están aquí los Next Generation, que es una mierda muy gorda? ¿Qué pasa? ¿Por qué solo me hablas tú de eso? Porque yo creo que básicamente porque los imprimí y algo que imprimo pues me lo termino. No, yo porque es que es muy simbólico, porque es ver esas dinámicas entre el plan Marshall y las reconstrucciones que podíamos haber visto después de los escenarios de conflicto más recientes, en versión española tal cual, y además con todo un carrusel de desplegables, de enlaces, de PDFs que te bajas, de no sé qué, un vocabulario absolutamente delirante, y muchísima pasta puesta detrás. Entonces es que es para encender alertas, ¿no? Sí, yo creo que ya no, igual tendríamos que ver qué ha pasado con la pandemia, ¿no? Y cómo ese ¿no? Ese vocabulario nuevo que se fue introduciendo, ¿no? Ese bien común que pasa a ser, ¿no? El vigilarnos, ¿no? Lo que comentaba de los balcones, ¿no? Como de repente aparece un pasaporte y ese pasaporte igual algún día se utiliza para más cosas, pero no vayas a decir nada porque, ¿no? Es una conspiranoica, pero confiar en que el Estado te cuida no es conspiración. Yo eso tampoco lo entiendo, pero o sea, eso sí que es, ¿no? Sí que es un poco iluso. Además, bueno, entonces yo creo que anda por aquí, ¿no? Es decir, ha habido una gestión de una pandemia y ahora es la reconstrucción y estamos hablando de un contexto igual histórico muy concreto, ¿no? Ya veníamos de una huelga, ya veníamos de una crisis muy bestia, ¿no? En el 2008, parece, ¿no? Que la cosa, ¿no? Estalla la crisis de los cuidados, y cuando hablamos de una crisis de los cuidados, al final lo que estamos diciendo es que no tenemos dinero para vivir, es que es eso, ¿eh? También no hay quien atienda, y quien atiende no tiene nada para cocinar, entonces es que es eso, ¿eh? Lo podemos llamar como queramos, pero son crisis de abastecimiento, de hambre, estamos hablando de privaciones bestias, ¿no? Materiales severas. Entonces, bueno, una crisis económica, una pone de relevancia que en el Estado español no existen prestaciones a la altura de otros sistemas del bienestar nórdicos, etcétera. Bueno, pues tenemos un sistema basado en el paterfamilia, su empleabilidad y tal, donde no hay nada más aparte y hay un vacío, ¿no? De prestaciones y ¡pam! Llegamos a la pandemia. Si ya trabajabas en la construcción en el 2008 y te has ido a la calle y has empezado a trabajar en otros sectores, como por ejemplo la hostelería, pues te plantan un ERTE y te vas a tu casa y te das cuenta que estabas cotizando 4 horas. Entonces, venga, más crisis de los cuidados, menos recursos, menos. Entonces, bueno, pues yo. Es decir, si partimos de que el resultado de todo esto fue un escenario de pobreza generalizada, de pauperación cada vez más bestia, de más sectores, ¿no? Como va cayendo gente de la clase media, ¿no? A medida que avanza el tiempo, ¿no? Pues tenemos un escenario de reconstrucción pues bélica casi, ¿no? Porque es eso, es que no sé, yo me acuerdo cuando el Corralito y, ¿no? Y en Argentina, ¿no? Y cómo agudizó la imposibilidad de supervivencia para miles y miles de personas que ya estaban en situaciones muy, muy precarias, y eso un poco se ha trasladado aquí, ¿no? Es decir, es esa cosa, ¿no? Las clases medias se van cayendo, pero las que ya estábamos más abajo, pues todavía más, ¿no? Y en ese sentido, vuelvo al principio, hay que leerse las reivindicaciones que el otro día planteaban las mujeres organizadas en torno a migración, en torno a sus ejes de migración y racialidad, y son muy concretas, ¿no? Y creo que son muy cañeras y hay que estar ahí. A la altura, hay que estar a la altura. Yo creo que sí. Yo creo que sí que... Escenario feo, ¿eh? O sea, te quiero decir... Luego, en cambio, o sea, que yo hablo contigo y hablo en estos términos, o me hablas en estos términos, y yo lo siento así, ¿no? Antes te decía que no puede ser que la botella de aceite esté a 10 pavos, ¿no? Y, bueno, a 10 o a 11 o lo que sea, ¿no? Que es una realidad, que está siendo una realidad. Tú le llamas crisis de los cuidados y está bien, porque es que al final es lo que es, ¿no? Es cuando tú no tienes cómo sustentar el alimento, es la crisis básica, ¿no? De los cuidados. Pero luego no se habla de esto así en la calle, no está este discurso, el discurso este, no, o sea, tan crudo, claro, como tú me lo estás pintando, no lo lees en ningún sitio. Pero cuando nos preguntamos sobre qué somos, seguimos diciendo que somos clase media, ¿no? Salió, no sé si fue este año, que en prensa también, algo así, era como una reflexión, un artículo, es que no me acuerdo en qué medio era, ni en qué, bueno, no me acuerdo, da igual, que se citen ellos, que para eso. Pero venía a decir, ¿no? Como que las clases altas tienden a situarse por debajo, ¿no? No reconocen ser clases altas, siempre se ubican en la clase media, ¿no? Sí. Como ese falso pudor de, bueno, o ese, pues, o ese miedo a que te roben, que también puede ser. Y las clases más empobrecidas también suelen situarse en la clase media. Entonces, bueno, al final tenemos el libro también, no me acuerdo el Manuel, no sé cómo se llama, lo editaron Traficantes el año pasado, puede ser, ¿no? Ese fin del efecto clase media, es decir, es que no, esto ya no da. Entonces, el chicle igual, no entra tanta gente en la clase. No, ya está, ya no, yo creo que no, ya el franquismo ya hizo su reconstrucción, ¿no? Su milagro económico y su no sé qué, ese impulso hacia una clase media del hijo del obrero a la universidad y tal, ya se hizo y ya se ha acabado. Entonces eso, tenemos que tener en cuenta que esto ha sido un paréntesis, como ha pasado en todo el norte global y en Europa especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, aquí después del franquismo más duro, ¿no? Pero bueno, pues ha habido un periodo de recuperación, de darle la maquinita y esto se agota. Entonces, volvamos por favor a situarnos en la clase, ¿no? Es como abróchense bien los cinturones, pues sitúense por favor en su clase social y ya con eso, porque es que si no va a ser imposible. Es que no, si no nos reconocemos en la realidad de no poder, ¿no? Luego cuando salen esas noticias de es que gastarte 200 euros un día comiendo no es de ricos. Y entonces, claro que es de ricos, que es de... No, no es de ricos. Los ricos gastan muchísimo más. Yeah. Esto es algo que un ejemplo de homo economicus clase mediero, blanco, cis, heterosexual, sin responsabilidades de cuidados, podía hacer perfectamente, que escoger su sueldo, que no hace falta que sea un profesional liberal, puede ser un parte de la aristocracia obrera, tener un puesto más o menos fijo en un sector industrial, pues se podía gastar una vez al mes 200 pavos yéndose a comer por ahí, o irse de vacaciones 15 días no sé dónde en verano, y luego navidades a esquiar y lo que sea. Eso se podía hacer, pero eso ya cada vez queda menos. Entonces no era rico, eso no era de ricos, eso era la clase media, pero ya no somos clase media. Y como en el odio, ¿no? Si hasta ahora todo va bien, ¿no? Hasta ahora todo va bien, pero bueno, es el aterrizaje lo importante. Yo creo que ya estamos espachurradas en el suelo ahí desangrándonos y todavía ya hemos caído y vamos diciendo, pero hasta ahora todo va bien, que es peor, ¿sabes? pero bueno, así hasta que nos pudramos del todo. Pero sí, yo creo que tiene, bueno, pues habrá que preguntarles a esos padres de la transición, habrá que preguntar a comisiones de UGT, habrá que preguntar a los partidos políticos de esta izquierda, y hablo en Cataluña y hablo aquí en Euskal Herria, qué ha pasado, ¿no? Con la conciencia que han hecho con ella, que no la vemos, y qué parte de responsabilidad tienen. Se quedó en un cajón. Es un problema porque, mira, antes has citado el corralito y fue hace ya muchísimos años, pero a mí no se me olvidará nunca una pintada que vi en un periódico que era bienvenida a clase media en un barrio ahí reventado, en un barrio obrero reventado. Claro. Y es una frase que la reivindico para volver a poner por las calles, ¿no? Es parte de lo esencial entender que el cuidado está ahí, ¿no? Que cuando hablamos de los cuidados, de lo comunitario, antes decías, ¿no? ¿Qué comunitario, ¿no? Porque yo te decía, joder, Alba, tengo la sensación de que lo que yo leo en los textos que he leído sobre huelga de lo comunitario, es, ¿no? Se toma ya lo comunitario como un término, ya está, ¿no? Desde lo público comunitario, pero no tenemos lo comunitario, no tenemos ni idea de lo que es lo comunitario. Hablaba con Luisa en el último programa que se emitió, que me hablaba Luisa Fuentes, me hablaba de su abuela. Yo no me acuerdo de los números que dio, pero decía que la preguntó en un momento dado con cuántas mujeres, ¿no?, se sostenía, se relacionaba diariamente en su vida, en sus cuidados, en el cuidado de sus hijos y de sus hijas y tal. Y no sé si, bueno, me dijo una barbaridad de mujeres. Entonces, tengo la sensación de que hay líneas que están desdibujadas aquí. Decías antes, ¿no? ¿Qué olla, ¿no? La olla común, si no tenemos con qué llenar la olla? ¿Qué comunitario, si no tenemos comunitario? Si no tenemos comunitario. ¿Qué vamos a hablar de crisis? ¿Cuánta gente de la que está hablando sabe lo que cuesta llenar una nevera? Seguramente las mujeres que no charcoaga el otro día sabían perfectamente lo que cuesta llenar una nevera. ¿Cuánto cuesta llenar una nevera? ¿Qué está pasando? No sé, dejo todas estas reflexiones en el aire, que a mí yo soy incapaz de cerrarlas, porque es como yo soy muy de dejarlo todo en abierto ahí, y te las lanzo a ti. Pero es que mira, es que además lo comunitario, esa cosa también que se me diera de reconciliarse, ¿no?, con las maternidades y los cuidados, ese discurso que está ahí, ¿eh?, dentro de esa izquierda proletaria, no sé qué, que no nos gusta, que al final nos rompe, ¿no? Pues podemos hablar de que nos rompe con esa estructura biparental, ¿no?, que a veces la modifica un poco, ¿no?, la lesbianiza, la no sé qué, pero al final es dos progenitores, ¿no? Y con el mercado, ¿no?, que habla de remunerar las excedencias, de no, pues que están en otra situación. Esa gente que de golpe descubrió en su día la tribu, ¿no?, y hablaba de la tribu con la carga racista que eso tiene además, ¿no? Y cuando además tenemos al feminismo gitano que nos está riendo de nosotras y nos está diciendo: nosotras ya nunca hemos perdido ese entorno, y estáis vosotras aquí, las payas, ¿no?, descubriendo una sopa de ajos y haciendo el ridículo. Pero es que además eso, ¿no?, la tribu y esos ideales como místicos, o sea, es que no me representan tampoco eso, es que entonces esa gente tendrá su ideal de comunitario, que yo creo que ya lo tienen, ¿no? Es decir, al final, ¿no?, pues gente que se organiza en proyectos educativos alternativos. No estoy juzgando ni estoy diciendo que no sé qué haría yo si tuviera esa posibilidad, claro, económica. Yo digo que exige posibilidad económica, eso, y de estructura, de estructura biparental. Yo digo eso, no digo que no lo vaya a hacer. Sí, pero que vamos, ¿no?, que eso no es lo común, no es la mayoría, no es lo habitual. No, eso es, yo creo que ese perfil ya tiene su comunitario, ¿no? Así, esa cosa, entre comillas, de la tribu, esa parte ya estaría aquí cubierta. Entonces, luego tenemos otras formas de organización y resistencias, como las de las mujeres gitanas, que y también con la incorporación de, pues, por ejemplo, las mujeres migrantes también, y ¿no?, incorporando otras formas de lo comunitario que no han perdido, que han estado siempre ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues entre estos dos modelos, ¿por cuál optamos? Yo tengo claro que por el segundo. El otro, no, yo no tengo acceso, eso es un club privado, entonces yo ahí no tengo acceso, pero al otro sí, ¿no? Y igual, por eso es importante saber qué reivindicaciones se han quedado fuera de la huelga de cuidados y que nos están exigiendo, de la huelga feminista, perdona, y que nos están exigiendo ellas que tendrían que haber estado desde un principio, escucharlas y tomar nota, y a partir de aquí añadir, como no, como añadido, esa crítica de las blancas pobres, ¿no?, si queremos llamarlo así, de entre lo público y lo comunitario, hay una reflexión, ¿no?, necesaria previa, y es que lo público es, ¿no?, responde, ¿no?, a la responsabilidad del Estado, en este caso responsabilidad económica y retributiva, y lo comunitario será lo que hagamos nosotras con ese dinero, y ojalá hagamos el segundo ejemplo, ¿no?, el de comunidad, no el de la tribu, y no aspiremos a esas mierdecillas, ¿no? Pero yo creo que está claro, para mí, como mujer blanca pobre, es los recursos para generar formas de vida posibles, pero es que si no hay recursos yo no puedo imaginar un comunitario. La otra crítica que se podría añadir, además, dejándolo también abierto, es porque estamos pensando todo el rato que si tú dotas a una mujer de recursos económicos, de unas prestaciones, se va a quedar encerrada en su casa, más aislada, más no sé qué. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los obreros, ¿no?, los obreros tienen salario, y nadie dice que hay que prohibirles, ¿no?, eliminar el salario para que no se vuelvan conservadores, ¿no? Pues es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a salarizar los trabajos de cuidados y ya buscaremos, ¿no?, ya buscaremos con quién queremos hacer la olla, así, ¿no?, y cómo nos queremos organizar. Ya, porque que no se nos olvide que no, la salud psíquica, la salud mental va totalmente unida a tus posibilidades económicas, ¿no? Evidentemente no quiero minimizar toda la gente que no está, que pues que atraviesa situaciones duras a nivel psicológico, que no está, ¿no?, en una situación precaria, pero hostia, con un salario digno a mucha gente se le quitaría la depresión, ¿cierto? No sé. Claro, es que es un problema de recursos. Es como cuando hablamos, es que siempre es como lo mismo, ¿no? Entonces, si tenemos que estar, es decir, si tenemos... Se ve claro, vamos a hacerlo ¿no? un ejemplo que suena como delirante, que creo que tú y yo ya lo hemos hablado alguna vez, ¿no? ¿Qué pasaría si ahora decimos que para toda la población, hombres y mujeres, etcétera, que están jubilados hoy en día, les vamos a retirar la pensión? La pensión, sí, sí. Porque si no, se van a quedar en casa encerrados, inmolándose en la vejez. Entonces vamos, ¿no? Entonces vamos a hacer otra cosa. Utilizo el inmolarnos porque es algo que sale recurrentemente en este tipo, ¿no? En la anterior convocatoria de la huelga, en los documentos internos, en los documentos para el debate ya salía, ¿no? Evitar que las mujeres nos inmolemos en los cuidados en casa, ¿no? Y dices, vale, pues vamos a hacer lo mismo, venga, vamos a retirarles las pensiones de jubilación, ya está, que nadie cobre nada. Y vamos a construir un sistema público comunitario de cuidados, ya está. Ya, pues una olla común para la gente jubilada, ¿no? ¿Por qué necesitan su pensión, ¿no? Entonces, es que, pues eso sería una locura. Tú tocas las pensiones en el Estado español y mueres. O sea, y está bien que sea así, pero ¿por qué no? ¿Por qué no en otras etapas de la vida? ¿Por qué no? No, porque la infancia no puede recibir prestaciones. ¿Por qué las madres que nos responsabilizamos, las personas que estamos en responsabilizándonos de los cuidados maternos, ¿por qué no podemos tener prestaciones? Es lo mismo. Es decir, es el mismo disparate. No puedes retirar recursos a una franja de población para delegarlos, ¿no? Externalizarlos fuera en un sistema público comunitario que entonces ya, ¿no? Para evitar que pues es lo mismo, es exactamente lo mismo. Pero con la jubilación se ve clarísimo, y con esta otra etapa, ¿no? En la infancia, en este caso, son las dos, justo antes de entrar de lleno en las edades productivas. En el sentido clásico, ¿no?, de la palabra, no tenemos nada para las criaturas. Entonces, ¿por qué? No, pues bueno, pues la verdad que no tiene que reflexionar, pero si con las ollas vacías, poco comunitario vamos a hacer, ¿eh? La hambre compartida igual es más divertida, pero pues ya está. Sí, muy vacía no hay futuro ahí, no hay futuro con la olla vacía en lo comunitario. A ver, que me he quedado un poco en blanco porque te estaba escuchando lo de las pensiones y yo estaba pensando, pues es que claro, lo que pasa es que no seguimos con el estigma de que en casa la mujer vive cómoda, sin trabajar, dueña y señora de su casa, ¿no? O sea, que ese discurso está ahí detrás. No tenemos que permitir. Yo creo que hay que cortarnos en ese sentido, es que mira, el trabajo reproductivo es trabajo que aporta, que genera, entonces esto no es discutible, y si es trabajo se remunera. Sí, sí. Eso, ¿no? A alguien le parece mal, ¿no? Porque con el trabajo sexual incluso, ¿no? Hay debates y tal, pero no, pues desde ¿no? Pues se puede reconocer la remuneración, ¿no? Con los debates que hay, no me quiero meter, pero nos hemos atrevido a traer ese debate, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿no? Y los trabajos específicos que permiten poner en marcha toda la maquinaria para que al día siguiente los otros produzcan y no sé qué, no sé cuántos, todo eso, ¿dónde queda? Porque además eso tampoco no es algo que sea algo espontáneo que ahora nos surja y planteemos, es que el trabajo reproductivo es trabajo, ya se lleva diciendo 50 años, igual tenemos que... Pero igual no nos está escuchando nadie. Igual, lo tenemos que decir más veces, pero igual es eso, pero sí, además es bestia porque seguimos, claro, mientras no podamos realmente, no solo ya aceptar, sino desplegar la verdad, ¿no? El hecho objetivo y acordado por consenso en todo el feminismo, que el trabajo reproductivo es trabajo, estaremos todo el rato buscando soluciones para librarnos de ese trabajo, ¿no? Entonces, bueno, otra vez Es que fíjate si es trabajo que las ricas contratan a gente para que lo haga. O sea, es que dices, ¿sabes? Es tan sencillo como eso, ¿no? Sí, o hay gente... No, pero por ejemplo, en espacios así de debate sobre los cuidados y sobre la huelga feminista, pues se puede oír, ¿no? Claro, pero si tú remuneras eso, vas a hacer que las mujeres estén más tiempo en casa. Es de, no, si tú no quieres hacer trabajo doméstico, es muy difícil que te libres como mujer, eso es así. Pero si decides que lo priorizas a otras cosas porque te salen mejor las cuentas así con una remuneración por cuidados, pues entonces no vas a estar menos en casa, es decir, vas a poder juntarte con más mujeres que están en tu misma situación, vas a poder compartir más. Entonces lo comunitario lo tendríamos resuelto por aquí. Otra cosa que se suele decir, ¿no? Es que claro, pero entonces si le pides al Estado una remuneración, ¿no? Pues entonces que pueden venir a tu casa a hacerte inspecciones, desde bueno, pues que las hagan, así solamente trabajaremos 8 horas al día, no está mal, ¿sabes? Hasta si no, ¿no? Es como, bueno, es que ¿dónde está el problema? De verdad, es que es eso, no solamente reconocer que el trabajo de cuidados, el trabajo reproductivo es trabajo, sino que el trabajo debe remunerarse, es que no hay más, tiene que pagar el capital, es que es así, que paguen, no sé dónde queda la duda, ¿no? Ya, ¿te imaginas que trabajaras y no te pagasen? Bueno, pues eso se les podría decir, ¿no? A todos. Y se le podría hacer esa crítica al sindicalismo, ¿no? Que también hay sectores dentro del sindicalismo en el entorno de este discurso sobre la huelga, ¿no? Bueno, pues es que al final sí, ¿no? Hay que hacer que las mujeres, ¿no?, salgan de casa, ¿no?, y se incorporen al mercado laboral como si fuera algo nuevo, ¿eh? Como si fuera algo que descubres el mercado laboral después de ser madre, como si no llevaras ya toda la vida currando. Pero bueno, vale, ¿no? Y para evitar, ¿no?, que con una prestación por cuidado se queden en casa, ¿no? Y es decir, pues lo mismo, ¿le vas a decir al de la Volkswagen igual? No. Es decir, no, le vamos a decir, no, señor, no pague salarios, porque si no la gente se va a quedar en la fábrica y no va a querer hacer la revolución. Es que es lo mismo. Ya. Es lo dejas muy gráfico, todo, está muy muy claro, muy claro. Pero luego hay que partir también de la base que hablábamos antes, y por qué no lo vamos a decir, que aspiramos a una sociedad sin trabajo asalariado, ¿no? O sea, quiero decir que no se nos tienen que caer o salir los colores por decir, es que no queremos trabajar en el de una manera asalariada, o sea, no quiero el mercado laboral, prefiero cuidar. Claro, es que esa era la idea, además, porque si estamos, todo esto viene del 2008 y viene de los cuidados en el centro, ¿no?, de vidas que merezcan la pena ser vividas, ¿no?, y de poner en el centro de la organización, ¿no?, las necesidades de cuidados, que son esos trabajos, ¿no?, que son indispensables para el funcionamiento de la vida. Cuando hablamos de que el sistema, cuando hablan, ¿no?, las impulsoras de la huelga o los colectivos que trabajan en torno a la huelga, del sistema biocida, es por eso, es porque se come la vida. Entonces, ¿qué hay más, ¿no?, ¿qué hay más anticapitalista que decirle al capital que con una intervención del Estado, no esta vez para subvencionarles, para beneficios fiscales, para no esta vez en la población, ¿no?, para subvencionar ese tipo de trabajos, remunerarlos, valorizarlos y salarizarlos al final, que es de lo que se trata, se quedan sin ejército de esclavos. Claro, es que no sé dónde está el problema. Es decir, claro, es que no queremos trabajar, pero eso estaba bien, porque no, la revolución iba de esto, ¿no? Sí, no, eso parecía, pero no sé. Tenía que ver con el que cada uno aporte, ¿no?, lo que, no, según pueda, reciba según necesite, ¿no? Tenía que ver con eso. Entonces, no sé por qué, pues bueno, pues ya está, ya hemos aportado, estamos cuidando, pues el los dineros. La pasta, sí. La pasta. Alba, no sé si nos dejamos algo por hablar, algo por decir. Estoy ahí como en dudas. ¿Hay algo que me digas? Oye, mira, de esto me gustaría hablar antes de terminar. Pues mira, yo creo que toca Gaza, toca nombrarlo, que no se nos pase, ¿no?, que no nos quedemos ni un día sin hablar, sí, de Palestina. Que espero, no sé en qué forma todavía, pero sí que quiero participar en la huelga, aunque sea de otra forma. Y sí que creo que debería haber un espacio, porque al final, ¿no?, la bueno, pues si si el trabajo se paga, pues las invasiones y los genocidas se paran, ¿no? Y creo que tiene que ser también recuperar esa forma de entender que lo que pasa al otro lado del mundo nos compete, que tiene que ver bueno, no hace falta hablar de la cantidad de criaturas que están siendo asesinadas, pero me da lo mismo, ¿no? Igual abrir un poco ese espacio y tener presente que no vale decir no, pero es que esto va de cuidados, o es que esto va de... No, que lo que es feminista, poder posicionarse ante todas las injusticias que sucedan, y esta es una brutalidad que yo creo que estaría bien que no nos dejemos darle su espacio el día 30. Muy bien, totalmente de acuerdo, Alba. ¿Alguna propuesta, algo? ¿Huelga la huelga? No, pues, propuestas, no. Entre las frikis que nos vamos a oír, las... Pues igual juntarnos y hacer bloques propios, que estaría muy bien, por la salarización de los cuidados. Yo creo que estaría muy bien. Si empezamos a salarizar, a remunerar, si exigimos al Estado que remunere todos los cuidados, todos, a mayores, a tus amigas, a tus criaturas, a no sé qué, imagínate, es que es la bancarrota, o sea, no hay forma de que el capital pueda sobrevivirnos a las exigencias. Entonces, yo creo que estaría bien podernos juntar y hacer espacios donde participar de las convocatorias, pero desde esa posición igual crítica o crítica. Sí, porque al final, ¿no? Sí, tendemos siempre a decir, esto no me representa, no me mola, no participo. Y, joder, si no nos queda eso tampoco, ¿no? ¿Qué espacios nos quedan? No, y que yo entiendo también que hay una parte de la convocatoria que tiene que ver con la denuncia de la crisis de los cuidados, y en eso estamos de acuerdo, ¿no? Igual falla, ¿no? Igual vemos el diagnóstico, igual falla un poco las recetas, ¿no? Para salir de esta, pero vamos, que no, en ese sentido yo creo que ya estamos mayorcitas, ¿no? Como para poder discernir, ¿no? Lo que es una diferencia de lo que es una confrontación, ¿no? Y aquí pueden haber diferencias, pero evidentemente formamos parte del mismo movimiento y ya está. Eso es. Sí. Bueno, Alba, pues un placer volver a estar aquí en la Irola juntas y bueno, comentar que espero que haya entrevista con las chicas, con las mujeres del Charcoaga, y que podamos lanzar por las ondas todo lo que tengan que decir. Y nada, nos queda una sobre el Valora, que lo tenemos ahí pendiente. Los Valora, que hay muchos, ¿eh? Los Valora, claro, sí, hay sí. Es la... con B, con V, en singular, en plural, pero se llaman igual, entonces sí. Ya verás, esa es la espinita clavada, porque me gustaría que fuera ahí algo, un poco herramienta, ¿no? Programa herramienta. Y así que nada, deseando volver a estar un rato, y te agradezco un montón que te hayas animado a hacer esta crítica, y que es súper súper positivo, y es bonito poder tener un lugar de encuentro y un lugar de compartir cuando no se te escucha mucho. ¿No? Pues yo espero que, bueno, agradecerte este momento, y espero eso, que no se nos quiten nunca las ganas de estar revisando y revisándonos todo lo que vayamos haciendo, porque si no, ya no es con la olla vacía y sin capacidad de análisis, ya entonces ya apaga, ya vámonos. Sí, encendemos porque... Netflix entonces. No, nunca. Nunca, sin Netflix, pues nunca, se vive sin Netflix. Siempre radio, nunca Netflix. Eso es. Bueno, Alba, pues un abrazo esker. Y mille esker. Agur.